Llamas a uno, llamas a otro, casi que no tirás monedas al aire, manteca al techo no vamos a tirar, porque para eso tenemos las tostadas, para untarlas, no más que eso. Pero Francisco Robini es un tipo fundamental en el aire de la radio. Hace un rato, Horacio Daludo. Después, Carlos Campolongo. Con una mirada diferente, probablemente dentro de esta línea del peronismo que uno interpela, quiere y valora. Luego Gonzalo Alcácer. Y este es su momento, señor. Pancho Robini, ¿cómo estás, viejo? Muy bien, muy bien. Hay que, muy bien. La sorpresa para todos, ¿no? Y voy a arrancar con algo, No ¿no? sé si sorpresa, esto se anticipó hace un año atrás ya. Bueno, sí, bueno. Pero hace 24 horas estábamos en otra condición, en otra circunstancia. Voy a utilizar un adagio. A veces la historia da giros inesperados. Y eso pasó 24 horas. La fórmula estaba planteada, un spot en el aire, una fórmula que ya en todos los contextos internos y externos ya estaba definida absolutamente hasta ayer a las 9 de la noche. Y esto es un golpe de timón que la historia dio en el peronismo, como dio en su oportunidad cuando Cristina lo lanzó Alberto Fernández. Pero esto viene de algo, y como peronista voy a hablar del poder. Y me arriesgo a algo que es muy grave. Alberto Fernández, una semana atrás, habló con John Baez, con el presidente de Estados Unidos, y le pidió que le diera una mano a Massa en su relación con el Fondo Monetario Internacional, porque la cosa está trabada. Por eso no adelantó los 1.800 millones de dólares para pagarle al fondo. Y le dijo, ayúdame en esta con el fondo. Sabemos que las decisiones del fondo son las decisiones de Estados Unidos, ¿no? Tiene el 16% de sus acciones y decide. Bueno, ¿qué pasó? Se reunieron los gobernadores y los gobernadores a esta propuesta anterior de Guado, no porque estén en contra de Guado, y de Mansur no era satisfactoria. Es Y que, sigo, si me, Pancho, esperá que te siga el relato para completarlo. Fueron a hablarlo al presidente de la República. Y le dijeron, mira, lo que acá hay que hacer es la unidad. Tenemos la necesidad, lo han dicho, lo suscribieron. Y el presidente de la República les dijo, pongan a Massa y yo pongo al vice. Esto dicho por el gobernador de La Rioja. ¿Y qué pasó? Massa es el candidato de la superestructura de la geopolítica. Y a Massa le van a dar. ¿Cuál es la campaña proselitista de Massa? El arreglo en el fondo. Y los recursos. Y el Sabes manejo que de. acá también hay una realidad, Pancho. Sabes que vos sabés que te quiero, Pancho. Te Pero dije que está no te. claro lo que estoy diciendo. No, sí, No, no es, Pancho. no, no es, no es una tontería, ¿eh? No, no, no. Pero sabes qué pasa, Pancho. Que estás insatisfecho y muchos estamos Y no, no. insatisfechos. Pero ¿sabes por qué estoy insatisfecho? Porque Massa 2015 apoyó a Macri. Y porque Massa apoyó a Macri con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual yo voy a tener un presidente que va a ser testaferro de lo que pasa con la economía nacional. Uh-huh. No solamente que estoy triste con eso, sino que volvemos. ¿Vos tenés cuántos años tenés, viejo? 84. 84. Vos podés ser mi papá, ¿de acuerdo? Pero yo tengo 46 años. Y vos me vas a decir, esta historia ya la viví. Yo esta historia también ya la viví. Yo la viví, esta historia. Yo sé de qué manja esto. ¿No? Es, bueno, listo, aguanta un poco los trapos, labura un poco, acomodate. ¿Qué este tipo te va a dar de comer? Este tipo te da de comer, te acomodas un poco. No, Pancho. No. Yo estoy diciendo, ¿este tipo te va a decir eso? No te va a decir eso. No te va a decir, lo va a hacer. Lo va a hacer, sí, me va a dar de comer. Pero yo no quiero solamente comer. Perdón, no solo comer, sino que te va a dar autonomía genética, te va a dar crecimiento del porque el año que viene es promisorio. Si lo agarra el enemigo, se queda a vivir en el poder. A ver si entendemos esto. Entre el enemigo extranjero y el enemigo cipayo de adentro, yo te digo la verdad, y sí, el mal menor. Bueno, entonces vos querés que gane la oposición. No, si vos planteaste hace 3 semanas atrás que si gana Milei mejor y que corra sangre para volver. Sí, bueno, eso es la agudización de las contradicciones dialécticas. Bueno, yo te lo quiero decir esto. Ahora, en este contexto, digo, no es catarsis, es análisis. Y está bien, sí, listo, vamos todos con masa. No, pero es que la alternativa, si quieren la otra alternativa, yo sé que están jugando para el otro lado, yo lo sé. Y lo son sé desde el distrito de donde vos estás sentado, desde el distrito donde vos estás sentado, lo sé. Hay que muchos que dicen sol de palo y juegan para el enemigo, lo sé. Y sé quiénes le voy a dar los nombres cuando corresponda. Da nombre y apellido, viejo. No, todo, todo. Y dalo, ya. ¿Y dónde se reúnen? ¿Dónde se reúnen? Y decilo, Francisco. Pero quiero la certificación, no voy a tirar nada. Bueno, entonces no digas nada, viejo. No, digo lo que digo. Y acá, bueno, viejo, acá hay un connubio, escúchame, entre el matrimonio y los radicales, o no lo hay. Está bien, pero el programa la da ahora, hoy, vos sabés que, si no, llama de lunes a viernes. A la mañana, a la tarde, este es un programa de información nacional, internacional y federal. Bueno, ¿querés hablar de esos temas? Bueno. Y lo charlás. ¿Pensás que yo alguna vez no tuve discusión con el matrimonio correcto de la intendencia? Bueno, yo no la he tenido, pero ahora estamos hablando de otra situación. Voy a desglosar el tema. Claro, voy a desglosar el tema. Estamos hablando de Sergio Massa, presidente, un tipo que yo desconfío y que me parece que vale la pena discutir al respecto. Bueno, yo creo que yo a Massa, perdón, no, a mí me hubiese gustado la fórmula al revés, ¿no? Al revés. Sí, también. Rossi, ¿no? Bueno, acá lo que se logró es que los tres militares, lo más importante acá de todo esto, y que no se habla, son los gobernadores. Los gobernadores, si la fórmula no les gustaba, no la iban a militar. Pese a ganar en su distrito, no la iban a militar. Y lógico, si los tipos desvolvieron las elecciones. Pues está claro. Ahora la van a militar. Ahora la van a militar. Y la van a militar, claro. Y ahora, porque vas a tener, los gobernadores van a tener un intendente proclive a extraccionar los recursos naturales de la patria para dársela a la embajada de Estados Unidos. No. Ahora sí, los gobernadores van a tener un presidente que va a permitir, por ejemplo, que el litio se pueda negociar. No es van a tener un presidente que, bueno, el agua se pueda negociar. Que la minería en general se pueda negociar, todo es negociable. Estamos votando con un Estado que estamos no va a estar presente. No, estamos votando un enemigo, punto, ya está. Dicho, lo dijiste, estamos votando un enemigo. Estamos votando al enemigo, que no sé que venga Pato Burlich, punto. Digámoslo sinceramente. Con esto que vos sacás, esta descripción, estás diciendo que acá se entrega la esencia del peronismo. Sí. Bueno, murió entonces, el peronismo. Esto lo anticipaste vos el año pasado. Yo te digo entonces que hay que votar al enemigo. Punto. Y que se agudicen las contradicciones dialécticas. Esto es lo que pasa. Me dijiste no a mí. No va a pasar eso. No va a pasar eso porque Massa no es idiota. Porque sabe que ahí sí se rompe el frente y ahí sí la militancia lo sale a boicotear. Y los diputados que se saquen en la provincia de Buenos Aires no lo va a tener. Así de claro. Porque no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque hay resistencia interna. Ahora te doy el voto, pero no te pases. Porque ya nos pasó con Alberto. Esa experiencia no se repite. Y Cristina ahí sí va a salir al frente. No va a ser colgar el teléfono por 6 meses. Va a agarrar el teléfono. Porque hay Cristina que se borró como candidata. Y hay que reconocer lo que hicieron Scioli y lo que hizo Guado de Pedro. Sí. Y bueno, un momentito. ¿Vos crees que lo van a dejar hacer lo que quiere? De ninguna manera. Porque ahí sí salimos a la calle. Si entrega, la militancia sale a la calle, y la Cámpora y el Movimiento Evita y quien sea va a salir a la calle. Y los diputados que van a ser mayoría, porque en la provincia de Buenos Aires se va a ganar por 15 puntos, le van a decir no. Así de fácil, no va a tener el Congreso, y entonces no lo va a poder hacer. Es lo que tiene que arreglar la deuda externa, porque si no arregla, va a venir el próximo gobierno, se la van a dar. Lo que hasta este momento lo están presionando. Por eso intervino el presidente de Estados Unidos. Ahora va a ir allá, le van a dar la plata, va a estabilizar la economía, va a parar la inflación, por lo menos, no digo que va a ser al 4%, va a bajar y el dólar no se dispara. Un amigo que tenemos en común, no voy a dar el nombre, que queremos mucho, me dice, la plata ya está. La plata ya está. Ahora está, hoy. Pero ¿para qué? Porque dijeron el candidato. Claro. Bueno, que por supuesto que sí. Ahora, ellos no quieren a Burlich, ellos no quieren ni esa plata. ¿Eh? Hay una película que recomiendo, que está en Netflix, una película, una sátira. Hay dos actores mexicanos que adoro. Dura 3 horas 15 minutos. Pero es imperdible. Decirle a Gladys. Sí. Viva México se llama. Ah, sí. Sí. La verdad es, en un momento determinado, sentís vergüenza ajena. Yo sentí vergüenza ajena y la vi hasta el final. 3 minutos 15 segundos. La avaricia de esa película se puede trasladar tranquilamente a el ámbito nacional. Sin embargo, te voy a decir la verdad. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Es cierto que Dios está en todos lados, pero que atienda en Buenos Aires y no en Capital, sino en la provincia. Axel Kicillof dijo, no, muchacho, no choquemos la calecita. Kicillof va a ser gobernador. Interpretó, yo no soy cabeza de gato de nadie. Y la crítica absoluta que le voy a hacer a la Cámpora desde aquí hasta el día que me muera. Sí, está bien, es lógico. Una crítica profunda y también la única crítica que le voy a hacer a Cristina es 8 años. 12 años. No pudiste construir 5, 6... conductores, ¿no? Cuadros políticos. ¿No? No pudiste construir cuadros políticos. No es cierto. Que tiene que venir. No es cierto. Agustín Rossi, decime qué cuadro político construyó el kirchnerismo. Axel Kicillof. No, él no es de la Cámpora. No es que tiene que ver Lacan, pero dejemos... Él construyó solo, viejo, lo discutimos el sábado pasado. No, perdón, el eje, ¿cómo no? El Roque y el hijo, y hay un montón de compañeros realmente... Esto lo discutimos el sábado anterior. Esto no es discutible. Mendoza, ¿qué? ¿Cornejo? ¿Qué Mendoza? No. ¿Hablas no. de Mayra Mendoza? No, claro, sí, por supuesto. Que le gana al Barba Gutiérrez, compañero. Sí. Un verdadero compañero. La Cámpora le hace una interna feroz, lo elimina al Barba Gutiérrez. Bueno, pero es un cuadro político, ¿sí o no? Sí, ¿quién? Mayra Mendoza, es un cuadro político. Sí, está bien. Bueno, está ¿cómo bien. Que no hizo? Y hay varios más. Mira, lo que yo vi en precisamente lo que está pasando en Jujuy, los cuadros políticos de los la gente que le hicieron la nota a los maestros, hay cuadrazos políticos. Esos son cuadros del pueblo. Claro, por supuesto, cuadros y los pueblos originarios cuando hablaban. Son cuadros del pueblo. Esos cuadros son no del pueblo. Los creó. No, nacen. Nacen, bueno. Perón tampoco creó cuadros políticos. A ver si Perón creó cuadros políticos. A ver, ¿qué cuadro político? ¿La mujer de vicepresidenta? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cuadro político me estás hablando? Cristina y Néstor crearon cuadros políticos. Guado de Pedro es uno de los cuadros políticos, ¿o no lo es? Cuidado, pero no creó ningún cuadro político ni dejó herencia, solo el pueblo. Y pues llegó a la mujer y a López Rega. ¿De qué carajo estamos hablando? Bien. Entonces pongamos las cosas de claro. Cristina, pues, Guado de Pedro, ¿es un cuadro político de Cristina? ¿Sí o no? Sí. Nada más que el futuro candidato a presidente puede ser. Lo decían, Axel Kicillof puede ser el candidato, hubiese sido maravilloso, estaríamos todos contentos, después vamos a ver qué hacemos con la provincia, porque el Roque era con masa en provincia. No, ni en Pepe, olvidate. Bueno, ni en Pepe. Entonces hubiese sido loco. El de tu distrito, hubiese sido el de tu distrito. No, tampoco. Bueno, te digo quién, alguno tenía que haber sido. Bueno, era sacrificar la provincia. Bueno, ¿cómo? No creo cuadros políticos. Te puedo nombrar cuadros políticos que no están en la playa de los medios, pero que son excelentes acá. Incluso, te digo, Leonardo Santoro, de acá, es un cuadro, un joven cuadro. Es un radical de Almirante Brown que se tiene que ir a Capital Federal porque Cascallares lo pasó por encima. Dejate joder. Perdóname, el vicepresidente Perón, ¿quién era? Quizá, no importa, ¿no? Te estoy hablando de Santoro. Santoro. A ver, muchacho, por favor, radical. Sí. Radical. Sí. Moró también radical. Está bien, bueno, pero con los años, comprende la experiencia, pero... a ver, Santoro, con mucho respeto, con mucho respeto, Santoro. Aníbal, ¿estás por ahí? No está Aníbal. Aníbal y yo, ¿nos juntamos? ¿Hacemos una chocolatada para 50 nenes? ¿Y juntamos 50 nenes? Sí. Santoro no junta 50 pibes para hacer una chocolatada. Acá en Capital tiene formaciones importantes. Sí, yo sí, conozco. Va a terminar cuarto. No, cuarto no va a terminar. Tercero va a entrar. Bueno, acá... por viento de cola. Va a entrar... el peronismo acá tiene 25-28%. Ah, mirá. Sí, es lo que tiene históricamente. Salvo cuando ganó Cristina la presidencia, ganamos la capital también, con Cristina. ¿Sí? Después, acá ganaron los radicales. Acá ganó De la Rúa. Salvo Ibarra, las etapas de Ibarra, que fue el progresismo, que no era peronista. No, bueno, pero era progresista, sí, Ibarra sí, era un progre. Y le ganó a Cavallo y le ganó a Macri, ¿o no? Sí. Y después tuvo la desgracia, ¿no? Y Cavallo lo puso como jefe, como candidato a Alberto Fernández, bueno. Bueno, eso ya sabemos, pero... Che, viejo, escúchame, tiempo apremia. Sí, lo último que te queda en el tintero, te dije que no íbamos a discutir, pero contigo es maravilloso esto. Maravilloso. Decime lo último, dale. Bueno, Jujuy, que es importante ver qué pasó. Y es muy peligroso. Morales es un tipo peligroso. El híbrido se lo rescata precisamente a Pato Burlich. El sistema ya votó por Larreta, ¿no? El sistema, terminemos con Pato Burlich, ¿viste? El sistema ya está, eligió Massa, Burlich. Larreta. Esto, dijiste Massa. Massa es el sistema. Massa lo dije porque el sistema sí está. Pero dije de quién es Massa. Más claro a quién responde Massa. Esto está claro. Ahora, los otros que vienen, porque una cosa es el Partido Republicano y otro el Demócrata. Vos sabés que, y con esto te despido, Pancho. Me pone muy nervioso esto. No entender la macro política en serio me pone nervioso. Bueno, Pancho. No es lo mismo. En Estados Unidos la política geopolítica es la misma, pero la política interna son dos cosas distintas. Mirá, vos sabés que pongo como ejemplo lo siguiente, ¿no? Y esto es como parte de la del análisis político que hago en la radio, me hago responsable de lo que digo. Si yo dependo de Bullrich, con los tres candidatos yo estoy ejecutado a muerte. Con los tres, ¿eh? Sí. Bullrich no solamente que me va a torturar, me va a hacer sufrir, sino que es capaz de secuestrar a familiares míos. Yo sé que voy a morir. Larreta, capaz que no secuestra a mis familiares, pero me va a mandar a la silla eléctrica y voy a sufrir. Massa también me va a matar, pero me va a permitir escribirle una carta a mis hijos, a mi esposa, y hasta me dé 2 días para estar con ellos y despedirme de mis amigos, y hasta me dé un lindo banquete y fumar un habano y tomar la última copa de coñac. Y luego me dará seguramente alguna inyección para que no sufra. Los tres me van a matar. Lo único que tengo que elegir yo es cuál es la forma más digna de morir. Ninguno de los tres candidatos representa al campo nacional y popular. Y esto necesito decirlo al aire porque si no me muero acá, al momento. Bueno, te voy a decir una, voy a ser orteguiano. Los otros dos te van a matar, te van a torturar. El tercero, aunque quiera, no puede. Porque no se lo vamos a permitir. Bien. Esta es la diferencia cualitativa. Me refugio en eso. Bueno, refugiate en eso. Porque no tiene todo el poder interno. El poder interno lo tiene Cristina. ¿Está claro? Bien. Ojalá. No, lo tiene. No, ojalá no, lo tiene. Los votos son de Cristina. Y si Cristina no se pone al frente, se pierde por goleada. Y si Cristina se pone al frente de la campaña y sale a hablar en contacto con la gente, no por los WhatsApp, que aborrezco, ni ir al programa de C5N, en la calle, Cristina, en los actos, en los distritos, su palabra, al lado del candidato, el candidato está condicionado. Fuerte abrazo, Pancho Robini, me gustó el final de tu columna. Bueno, gracias. Y la seguimos, dale. Un saludo al compañero Neri y a todos. Dale, fuerte abrazo. Un gusto, hasta luego. Chau.